con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estás escuchando Latinos FM. Aquí hay mucha letra. Amor y control, una hermosísima canción del maestro Rubén Blades. Comparte el maestro Blades una reflexión muy importante en torno a lo que está pasando en la música, vamos a llamarla tradicional, los géneros tropicales generalmente, aunque también hablamos de géneros mucho más populares a escala internacional, como es el caso del rock. En esa entrevista que ofrecía el maestro Rubén Blades al diario El Correo de Perú, dos reflexiones. Uno en torno a la música. La salsa no agoniza, ni el rock, ni el tango, ni el jazz. Son géneros que vivirán siempre porque forman parte del ADN universal. Y otra frase que además se convierte en el titular de la entrevista. Hay aún quienes creen que la música solo sirve para escapar y entretener. El caso es que el talentoso cantante y compositor, creador de clásicos de la salsa como Amor y Control que estamos escuchando, conversó con este diario para defender la vigencia del género y sobre todo reafirmar su propuesta musical, que sigue intacta, se mantiene vigente. Así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de nuestra música, dando cuenta de nuestros artistas, que va más allá de lo meramente musical. No solamente la música de Rubén Blades sirve para entretener o para bailar, sino también para reflexionar en torno a la vida misma. Escuchas el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Es miércoles 12 de marzo. Empezamos nuestro programa dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. La actualidad viene marcada por una noticia que afecta a los inmigrantes en Europa, porque la Unión Europea permitirá, atención, enviar migrantes a campos de deportación fuera de sus países miembros. Esta semana se ha presentado la nueva regulación europea de retornos. Estamos hablando de un proyecto que muchos expertos tildan de racista y reaccionario, que busca acelerar y aumentar las expulsiones de las personas cuya solicitud de asilo en la Unión Europea ha sido denegada. Vamos a estar atentos a las reacciones de las organizaciones no gubernamentales, también de los propios inmigrantes y también de algunas fuerzas políticas, porque es un paso que se ha confirmado ya este martes. En concreto, la nueva regulación establecería la posibilidad de que quienes tengan ya una orden de retorno puedan ser enviados no solo a su país de origen, sino a un tercer país que el Estado miembro que le expulsa tenga un acuerdo de repatriación. Esto estará sujeto a condiciones específicas, afirman las autoridades, a que se garanticen los derechos fundamentales de los migrantes y no puede incluir a menores de edad. Este cambio de la directiva de retorno se enmarca en el giro político de la Unión Europea, guiado por Giorgia Meloni. Recordemos la polémica que ha habido con el envío de inmigrantes en situación irregular a otros países, como es el caso de Polonia, donde una mayoría de miembros habrían impulsado soluciones creativas para la cuestión migratoria. Y es un tema que hoy se va a estar hablando muchísimo, perdón, decía Polonia. Giorgia Meloni envía migrantes, es Albania concretamente, Albania. Es un paso que ya se viene dando y que en esta oportunidad adopta ya el conjunto de los países europeos. Vamos a estar atentos a las reacciones también en territorio español. Aunque la justicia europea cuestionó dicha política, no por el concepto ni la legalidad de los campos de deportación, sino por a quienes envían allí. Habría recortado la lista de países de origen seguros y limitado las posibilidades de enviar a esos campos a los nacionales que proceden de estados que no estén en la lista italiana de países seguros. Bruselas también revisará este concepto de país seguro. Será antes de julio para intentar proponer una lista europea, cuestión que también favorecería las deportaciones. Es la noticia en materia de inmigración con la que amanecemos en Europa. Pero también estamos pendientes de lo que pasa en territorio español en torno a la reforma de la ley de extranjería y en particular del reparto de menores no acompañados. Y en particular las reacciones que se están presentando también en torno al traslado de competencias a Cataluña por parte del gobierno central, lo concerniente a inmigración. Vamos entonces con este apartado. La actualidad en el Café Mañanero en materia de inmigración, a nombre de Ícaro, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Así como lo escuchan, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Puede usted abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, solo tiene que estar empadronado en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Y atención, porque también puede rentar coches y desde solo 190 euros, por ejemplo, una furgoneta. Esto para clientes de Ícaro. Entre a ícaro.com, descargue la aplicación y puede inmediatamente hacerse con una cuenta bancaria. Ícaro, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Más actualidad en materia de inmigración en el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a sindicatos policiales y también asociaciones de guardias civiles tras el acuerdo para la delegación de competencias sobre inmigración. Dice que sus datos jurídicos no van a variar ni un ápice. Por otra parte, el portavoz del Partido Socialista del gobierno, Pachi López, uno de los rostros más reconocidos del PSOE, defendió este martes que el catalán ni es ni va a ser un requisito para expulsar o denegar la entrada a migrantes en Cataluña. Este asunto. Necesitamos más seguridad y más ciberprotección. Necesitamos más protección civil, más infraestructuras estratégicas. Y lo que buscamos, y busca el presidente del gobierno, es hacer compatible esas necesarias inversiones en seguridad con la seguridad económica y la seguridad social, a la que no renunciamos de ninguna manera. No se trata de cañones o mantequilla. Se trata de seguridad y de políticas sociales. Se trata de seguridad y de sanidad y de educación y de protección social. Y se puede hacer. Por lo tanto, no hagamos debates excesivamente simplistas y mucho menos populistas. Ese es nuestro planteamiento. Y como sé que me vais a preguntar, pues bueno, también voy a hacer mi exposición sobre el famoso acuerdo en la ley de inmigración. Primero, yo recomendaría a muchos y muchas leerse bien el proyecto de ley, o la proposición de ley, perdón. Leérselo bien. Primero, es una delegación de competencias. Y por lo tanto es constitucional. Segundo, al ser una delegación de competencias, todo se rige en torno a la legislación estatal, a las leyes estatales, a la ley de extranjería. el conocimiento de la lengua, que ha protagonizado uno de los rifirrafes, ni es ni va a ser un requisito para expulsar a nadie o para denegar a nadie la entrada. Otra cosa es que se reconozca el catalán, el euskera, el gallego también como un instrumento de integración. Pero es que esto ya se hace desde el 2009. Pachi López, portavoz del PSOE. Pasamos a escuchar también otras reacciones similares que vamos encontrando hoy. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado que el pacto sellado entre el Partido Socialista y Junts para delegar a Cataluña las competencias sobre inmigración sea xenófobo, tal como sostiene el Partido Popular. Nada mejor que regalar a Puigdemont el pacto de la xenofobia, aunque reactive un nuevo proceso con Sánchez de títere del separatismo. Ya no es Cataluña quien se va de España, es España y el Estado quien sale de Cataluña con los españoles de paganos. Esto era lo que escuchamos en el Senado. Alicia García, portavoz del Partido Popular. Y ahora escuchemos la respuesta por parte del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones, Félix Bolaños. Y en tiempos de incertidumbre global, ustedes ponen en riesgo la seguridad de España. Le voy a pedir que se lea usted la proposición de ley que hemos presentado en el Congreso, Partido Socialista y Junts. Y por favor, con alguna literalidad de lo que ahí se dice en esa proposición de ley, me va usted a decir dónde hay xenofobia en algún punto, en alguna letra, en alguna palabra de esa proposición de ley. Y usted el próximo día me dice exactamente dónde está. Porque mire, que hablen ustedes de xenofobia, pero es que ¿saben ustedes quiénes son sus socios? Pero si es que es Vox, si es que... Bueno, son las reacciones que vamos encontrando en torno al debate que hay luego del anuncio por parte del gobierno de trasladar competencias a Cataluña en lo que tiene que ver con inmigración. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Seguimos recogiendo todas las noticias en materia de inmigración. Por otra parte, la diputada socialista en las Cortes Valencianas, Yaisel Sánchez, que recordemos es de origen cubano, en entrevista con este espacio también se refería a lo que está pasando en Cataluña, el traslado de competencias en materia de inmigración. A ver, yo creo que cuando el Partido Socialista, que es uno de los partidos que viene impulsando esta medida, intenta llegar a un acuerdo con Junts, en este caso, para intentar llevar adelante una ley orgánica que todavía ya veremos a ver cómo se lleva en el Congreso, porque necesita los votos de todos los partidos políticos para salir adelante, ha tenido en cuenta una cuestión fundamental, que son los derechos humanos. Y yo creo que eso nadie en este momento, en este país, lo puede llegar a discutir, que el Partido Socialista no apueste por los derechos humanos. Empieza por Cataluña. Es verdad que Cataluña es una de las tantas comunidades autónomas donde más diversidad hay, donde más inmigración hay. Y lo que intentan con ello es que Cataluña, de alguna manera, tenga algún tipo de acercamiento y colaboración con las políticas a nivel del Estado. De hecho, no es que tú le vayas a dar una carta abierta, según ha ido explicando la ministra. Ya veremos a ver cómo se desarrolla, hay que leerse la ley en profundidad, pero yo creo que la ley en un principio es buena, es positiva para poder ayudar y regularizar a muchas personas que se encuentran, en este caso en Cataluña, porque es una de las comunidades más afectadas. Ya veremos a ver cómo termina. Sí que es cierto que cada vez que hay un cambio normativo, y en este caso, en el caso de nosotros, que es un cambio normativo con la inmigración, pues hay muchos recelos políticos por todas las aristas. Pero el Partido Socialista es un defensor de los derechos humanos y yo creo que en estos momentos no jugaría ninguna carta que no fuese y un respeto por integrar y por apostar por la inclusión de muchas personas y en este caso concretamente en Cataluña. ya veremos después cómo se soluciona el tema y si puede ser motivo de réplica para otras comunidades autónomas. Veremos a ver cómo evoluciona en las Cortes Generales. Yaisel Sánchez, portavoz, Yaisel Sánchez, diputada socialista, recordemos, en las Cortes Valencianas. ¿Y a qué viene todo esto? Pues la delegación de las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña, pactada entre el Partido Socialista y Junts, será el tema principal de la sesión de control en el Congreso de este miércoles, con varias preguntas y una interpelación dirigidas a cuatro ministros del gobierno. Desde que se hizo público el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts, se han ido sucediendo las dudas y las críticas de la oposición y de aliados parlamentarios del gobierno sobre esa proposición de ley registrada en la Cámara Baja. Y esa exigencia de explicaciones recaerá en los ministros socialistas del gobierno, ya que el presidente Pedro Sánchez no estará en el hemiciclo al tener programado un viaje internacional. Concretamente, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que hacer frente a las preguntas de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien le preguntará qué más van a ceder para seguir en el gobierno. También el dirigente popular, Elías Bendodo, pedirá cuentas a Montero por su gestión del ministerio, y el diputado Jaime de Olano le preguntará si la igualdad entre españoles es una prioridad de este gobierno, donde también podrán hacer referencia a la quita de deuda de las comunidades autónomas que el gobierno pactó con Esquerra Republicana. Y así sucesivamente. De su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, será el gran portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja, Miguel Tellado y la diputada Sofía Acedo, quienes le interroguen para saber si considera legítima la cesión de competencias exclusivas del Estado a cambio de seguir en el poder. Y así va a avanzar el debate hoy en la Cámara Baja. Repito, la delegación de inmigración a Cataluña a examen en el Congreso con preguntas a cuatro ministros. Es lo que pasa en materia de inmigración. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con el repaso de toda la actualidad. Escuchan el Café Mañanero. Ucrania aceptó el alto el fuego con la mediación de los Estados Unidos. Ahora, la palabra la tiene Vladimir Putin. Vamos a ver qué dice Rusia. Estamos hablando de las mediaciones, sí, que viene realizando Donald Trump para acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia. Ucrania entonces aceptó la propuesta de Estados Unidos para alcanzar un alto el fuego, al fuego de 30 días. Y estamos atentos a ver qué puede responder Rusia. Es desde luego la respuesta pendiente de la jornada. ¿Qué dice Rusia al respecto? Se celebra desde luego cualquier intento de paz en estas circunstancias. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz mañana para todos. Comenzamos el Café Mañanero repasando, como de costumbre, la actualidad de los temas más importantes. Y empezamos también dando cuenta de lo que pasa en materia de inmigración, las noticias que afectan en particular a la población inmigrante. Y también estamos atentos a lo que ocurre al otro lado del Atlántico, lo que es de interés también para la población latinoamericana, lo que pasa en África. las entrevistas, el café mañanero, un sorbo de actualidad diario. Empezamos nuestro programa hoy pendientes de una decisión a nivel europeo que alcanza a preocupar a los inmigrantes. Ya vamos con el desarrollo de la noticia del día. En resumen, la actualidad en el café mañanero. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de la noticia más importante en materia de inmigración. La Unión Europea permitirá enviar migrantes a campos de deportación fuera de sus países miembros. Esta semana se presenta la nueva regulación europea de retornos, un proyecto calificado como racista y reaccionario que busca acelerar y aumentar las expulsiones de las personas cuya solicitud de asilo en la Unión Europea ha sido denegada. Pasamos también a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Ucrania ha aceptado un alto el fuego de 30 días a cambio de recuperar la ayuda militar de los Estados Unidos. Estamos pendientes de la respuesta por parte de Rusia. Estados Unidos continuará las negociaciones ahora con el lado ruso. Por otra parte, la Unión Europea responde a los aranceles de Estados Unidos con gravámenes por valor de 26 mil millones de euros. Este miércoles han entrado en vigor los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio importado a Estados Unidos. Pondrá fin a la actual suspensión de aranceles sobre productos estadounidenses el 1 de abril. La actualidad en resumen. La Unión Europea entonces ha respondido este miércoles a la entrada en vigor de los aranceles estadounidenses injustificados del 25% sobre el acero y el aluminio europeos con gravámenes compensatorios a los productos de Estados Unidos por valor, repito, de hasta 26 mil millones de euros. Seguimos con el repaso de la actualidad. Es noticia el primer ministro de Portugal que ha perdido la moción de confianza y aboca al país a nuevas elecciones en un año después de haber tomado el poder. Actualidad en el Café Mañanero que también nos lleva al otro lado del Atlántico. Atención porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado una consulta popular sobre las reformas laboral y de salud. Denunció un bloque institucional. Escuchemos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a propósito de convocar una consulta. El Gobierno Nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado, pero ya en una comisión no de 8, sino de su plenaria. No querían que este proyecto pasara a la plenaria. Pues ahora pasa, pero no para definir el contenido del proyecto ya, sino para decidir si se convoca al pueblo o no. Nosotros creemos que la plenaria del Senado de la República debe convocar al pueblo y desbloquear institucionalmente al país porque es necesaria la democracia en Colombia y no la dictadura. Así que el gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud. Más actualidad de América Latina. Cuba ha anunciado que liberó a 553 presos políticos, pero persisten denuncias sobre exclusión de opositores. El anuncio lo ha hecho este martes. Asegura que cumplió con las excarcelaciones anticipadas de al menos 553 personas que se comprometió a liberar tras la decisión del expresidente estadounidense Joe Biden de retirar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero aún hay manifestantes tras las rejas. Recordemos, se trata de personas que están detenidas por el mero hecho de protestar contra el gobierno. Avanzamos en el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Con los deportes, está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos trae los resultados de la Champions en lo que ha sido la primera jornada de los octavos de final, con algunas sorpresas, como la eliminación del Liverpool. El fútbol te da una segunda oportunidad. Escuchemos entonces a Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde anoche vimos un partidazo entre el Liverpool y el PSG, un PSG que supo vencer en la tanda de penaltis, más exactamente su portero Donnarumma, al Liverpool, y lo deja por fuera de estos cuartos de final. Y hoy tenemos una final anticipada entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Tremendo partidazo esperamos ver en esta vuelta en la Champions, en los octavos de final. Continuamos con el ciclismo, porque el ciclismo es bueno, el que hemos tenido en la Tirreno Adriático, donde nuevamente el italiano Jonathan Mila demuestra su potencia en el sprint. Y en la París-Niza hoy se espera tremenda etapa subida, terminada en montaña, y en donde Jonathan Narváez, el ecuatoriano, quiere demostrar sus cualidades. Y en la Indian Wells ya Carlos Alcaraz está peleando los cuartos de final, y ahí está un ruso presente, Daniel Medvedev. Y la polémica que ha generado los cambios en la Fórmula 1, que recordemos este fin de semana arranca con el Gran Premio de Australia. Y también tenemos las reacciones de lo que será el nuevo estadio del Manchester United para más de 100.000 espectadores, pero quizás sus aficionados esperan que primero recupere posiciones en la Premier League. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Plato fuerte del día entonces, el compromiso entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Octavos de final de la Champions. Más adelante todos los detalles sobre las nóminas ya de los jugadores que se perfilan para este duelo definitivo, repito, en Champions, derbi madrileño. Pues bien, pasamos también a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo nos trae el calendario. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario recordamos que se conmemora, como cada 12 de marzo, el Día Mundial del Glaucoma. De igual forma que el día de hoy se conoce por ser el Día Mundial en contra de la censura en Internet. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordamos a su vez que el 12 de marzo es el Día Internacional de los Tuiteros, un día y una conmemoración que fue iniciada ya hace varios años. Particularmente se estableció que el 12 de marzo iba a ser justamente la creación de esta singular efeméride, luego de que en el año 2012 fuese por iniciativa del creador de Twitter, Jack Dorsey, quien fue el primero en publicar un tuit un día como hoy en el año 2012, hace ya 13 años. Justamente entre otra de las celebraciones que recordamos un día como hoy, entre las conmemoraciones más importantes del día es que este 12 de marzo se cumplen 80 años del fallecimiento de Ana Frank, la joven que con su diario se convirtió en toda una revolución y que se ha mantenido durante generaciones mostrando los horrores que vivieron los judíos durante la persecución de la Segunda Guerra Mundial. Falleció un día como hoy en el año 1945, siendo esto parte de los más resaltantes que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Pasamos también a dar cuenta del entretenimiento. Nicky Cuervo está listo para compartirnos el avance de las noticias más destacadas del apartado del entretenimiento. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Fallece Simon Fisher Baker, actor de Harry Potter y Doctor Who, a los 63 años. Robert Redford rompe su retiro con un cameo junto a George R.R. Martin en Dark Winds. Michelle Obama y Craig Robinson lanzan el podcast en video Imo. Lady Gaga regresa a su esencia con Mayhem, su álbum más auténtico en años. Billy Joel pospone gira por motivos de salud, pero promete regresar en julio. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de James Taylor y Al Jarreau. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. El repaso de toda la actualidad en breve aquí en el Café Mañanero, es decir, en manera ya de desarrollo. A manera de monólogo de actualidad y reflexión, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, si bien hoy es un día muy importante porque se ha logrado la aceptación por parte de Volodymyr Zelensky, es decir, por parte de Ucrania, de un alto el fuego en la defensa que está haciendo en la guerra con Rusia, y que se está a la espera, evidentemente, de la respuesta de Vladimir Putin. También es noticia que Donald Trump ha dado marcha atrás algunos aranceles impuestos a Canadá. Lo que quiere decir, o conviene preguntarnos, ante el nerviosismo también que se ha visto en los últimos días en las bolsas y el disgusto de algunos empresarios sobre estas decisiones. Pero, repito, ante la decisión de dar marcha atrás a estos aranceles, porque si hay un país que ha decidido plantarle cara a Estados Unidos en esta guerra arancelaria es Canadá. Nos preguntamos, ¿está improvisando Donald Trump? ¿Quién le está asesorando cuando pone en marcha estas decisiones? ¿Y en qué más estaría improvisando Donald Trump? Es nuestro monólogo de actualidad. Al hilo del monólogo de actualidad aparece también Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos las conversaciones realizadas en el día de ayer en Arabia Saudita entre Estados Unidos y Ucrania. Y es que la reunión dio pie para pensar que se llega a algo, ya que Ucrania respaldó la propuesta estadounidense de un alto al fuego general de 30 días con Rusia, y Estados Unidos a su vez acordó levantar las restricciones a la ayuda militar y al intercambio de inteligencia, según una declaración conjunta. Y es que tras las conversaciones en Arabia Saudita, las dos partes también acordaron concluir lo antes posible un acuerdo sobre los minerales ucranianos, según el comunicado. Y es que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky emitió una declaración tras una reunión entre altos funcionarios estadounidenses y ucranianos en Jeddah. Asimismo, Zelensky afirmó que la propuesta de la delegación ucraniana incluía tres cuestiones importantes: silencio en el cielo y en el mar, así como medidas reales para generar confianza, incluida la liberación de prisioneros. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas definitivas conclusiones que se llegó en el día de ayer entre los equipos de gobierno de los Estados Unidos y de Ucrania, ¿podríamos decir que se está dando el primer gran paso para que por fin se logre una tregua de paz entre Rusia y Ucrania, aunque sea por 30 días por ahora? Y también nos preguntamos, ¿está dando pie adelante las declaraciones de Donald Trump, que dijo que cuanto antes posible se logre un acuerdo, se lograría también la paz? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, el Café Mañanero, repasando toda la actualidad. Hoy encontramos también otro tema polémico, y es el comienzo del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Sus médicos acusados de dejar a su suerte al que se le conocía popularmente como el Pelusa. Hay 7 acusados principales, más una juzgada por separado, y se espera el testimonio, atención, de 192 testigos. El proceso se inicia 4 años después de su muerte debido a 2 peticiones de aplazamiento. Vamos a ver qué pasa entonces con estas investigaciones sobre la muerte de Diego Armando Maradona, astro del fútbol internacional. Pasamos ahora al apartado musical. Se nos viene una gira de conciertos este mes de abril por Europa. Estamos hablando de la gira del Binomio de Oro. Tendrá actuaciones en ciudades como Valencia, Málaga, Pamplona. Esto en lo que tiene que ver con España, también Gran Canaria, Mallorca. El Binomio de Oro, esto en territorio español, también se estará presentando en Milán, en París, en Londres, en Estocolmo, en Dublín, en Ámsterdam. El Binomio de Oro, aquí lo estamos escuchando con Sin Ti, un éxito, un clásico mejor dicho, del vallenato que recoge la agrupación, en la voz de Giancarlo Centeno. El Binomio de Oro, recuerden, de gira por Europa. Las entradas se las pueden adquirir en entradaselite.com. Escucha, compartimos el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Atención Valencia, este 20 de abril, el Binomio de Oro en concierto. Recuerden, en la sala Madison, calle Poliesportivo, el número 23. Las entradas ya las pueden adquirir en entradaselite.com, y atención, las entradas físicas también en los restaurantes Patacón Tostao y Gente Colombian Food. Asimismo, en Tropicalísima y El Cafetero, que está frente al puerto de Valencia. El Binomio de Oro, con todos sus éxitos. Aquí lo estamos escuchando con Sin Ti. El Binomio de Oro en concierto con Israel Romero, fundador, director, el mejor acordeonista del mundo. Bien, hay que abonarle un verdadero cazatalentos, porque de esta forma se ha convertido, o ha convertido mejor dicho, al Binomio de Oro en la Universidad del Vallenato. Por esta agrupación han pasado voces como la de Giancarlo Centeno, Jorge Celedón, Alejandro Palacio, y por supuesto el que no podemos olvidar, Rafael Orozco, entre otros cantantes, entre otras voces y músicos, ahora en una nueva etapa. Además de Israel Romero, también está Israel David, su hijo,